sensación. Dale sensación. Dale sensación. Dale sensación. Pero ella ni lo lamentaba. Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente. Entonces la empecé a seguir. Ya al oído le decía dulcemente: ¡Hey! Me estás matando. Estoy loquito enamorado de ti. Pero yo quiero tenerte siempre y estar junto a ti. Me estás matando. Loquito enamorado de ti. Pero yo quiero tenerte siempre y estar junto a ti. Dale sensación. Hey. Dale sensación. Hey. Hey. Dale sensación. Go, go. Dale sensación. Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas. Fiesta, fiesta. Fiesta sensacional. Y de repente pasó frente a mí. Era una muchachita tan bonita que me enloquecí. Le dije mis cosas halagadoras, pero ella ni la hora me daba. Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente. Entonces la empecé a seguir. Ya al oído le decía dulcemente: ¿Qué le decía? Dice: me está matando, estoy loquito enamorado.